chan. Y yo como palomita. Y hoy hablaremos de pretzels, palomitas y papas y coca. Yum, yum, yum. Bueno, lo que no se nos ocurre de qué hablamos hablar hoy. Chom, chom, chom. Vamos con el primer bloque musical. ¿Qué chingos es esto? Vámonos con el primer bloque musical y nosotros regresamos. No se vayan, chicos. Esto es Anima Animate y estamos empezando. Yeah. かき苦しめ。 Hola, alguien tiene galleta en la boca y no puede hablar. Precisamente es un pretzel, no es una galleta, es como un nudito de deliciosura que se pega en tu lengua y no te permite hablar. En tu lengua y en tu paladar. Oh. Pero para eso tenemos un refresco de cola. ¡Cola! Patrocínanos, el que sea. Igual seguiremos comprando cola. ¿Qué? ¿Cómo está la nueva temporada de Mario? No sé, no la hemos podido ver. ¿Alguien me puede explicar por qué la quitaron de Crunchyroll? Sí, ¿qué pedo Crunchy? Okay. Si cosas tan bonitas como esas quitas, entonces creo que empezaremos a pensar En ya no pagarte. No me he visto en tele. Sí, es Umaru comiendo pretzels. Muchos pretzels. Muchos pretzels. Hay precios. Me la vamos tomando. Sí, estoy tomando gaseosa. ¿Qué por cierto? Hoy es viernes 13. Hoy es viernes 13. Estábamos buscando que por pura curiosidad recordamos que Alfred Hitchcock nació un viernes 13. No, ¿domingo? Como domingo 13 o algo. Domingo 13, pero él nació el 13 de agosto de 1899. Órale, ya tú como sus amantes, ¿no? ¿Que por qué? Porque Alfred Hitchcock, según yo tengo entendido, es como el padre del suspenso. Sí, todo lo que es el verdadero cine de terror y misterio, Alfred Hitchcock ha sido el maestro de ese género. Del cuí. Sí. ¿Terror psicológico? Digo, actualmente lo poco terrorífico que tenemos en la televisión es heredado de él. En todas las películas de psicópatas, de asesinos seriales, están de alguna manera vinculados con el trabajo de él. Dice Neko Zombie, acá ya es sábado 14. Bueno, pero ayer fue viernes 13. Aquí está casi terminando. Aquí nos faltan unas horas. Primero. Ahorita. ¿Qué es el día de Jason? Ah, sí. También. Por el día de viernes 13. ¿Cuántas personas asistieron en la última cena? 13. Además, venía escuchando en la tarde en la radio un programa donde también mencionaban el viernes 13, because vámonos por la fácil. Uh-huh. Y un dato interesante es que los días que son viernes 13, económicamente hay un bajón en la actividad. Es decir, la gente no gasta en viernes 13. Hay gente que procura evitar salir el viernes 13. ¡Qué mierda hoy! Fuimos al súper y había un chingo de gente. No, de nada. ¿Qué les pasa, gente? ¿Qué les pasa, gente? Quédense en su casa, Jason va a llegar y cuí. Quizá por eso salen. Para no estar en su casa cuando llegue Jason. Vela. Razón. Viernes 13, entre más me las oxiqué. Okay. No sé si me alburearon. Quizá alguien tiene esas fantasías con el viernes 13. En Perú el viernes 13 todavía, órale. Pero según la historia, dice que el viernes 13 es conseguido según la cultura anglosajona como una fecha relacionada con la mala suerte y los problemas. Igual, bueno, es que hay cuestiones. Mientras que en México es el martes 13. Aquí los días de mala suerte son los martes 13. Sí, en Hispanoamérica. El martes 13 ni te casas ni te embarques. Son como cosas raras. Aquí dice en Hispanoamérica. Estúpido por ser. En Hispanoamérica. Son más los viernes, los martes 13 que el viernes 13. El viernes 13 es como más aceptado por la cuestión gringa que por la cuestión. La cultura anglosajona. Ajá, que por otra cosa. Pero cierto es, el dicho dice martes 13, no dice viernes 13. Y entonces, ¿qué debemos de festejar los viernes 13? La belleza de no ser anglosajón y que este día te va a ver un reverendo cacahuate. Algo estará más barato los viernes 13. ¿Vas al cine del terror? ¿Es más barato? Debería de. ¿Las putas estarán más baratas en viernes 13? Ahorita lo averiguamos. No. ¿Qué? La internet provee información de todo. No sé. ¿Alguno de ustedes es supersticioso? ¿No es supersticioso? Sí. Órale, ya pedidos tan rápido. ¿Quién es supersticioso? ¿A qué le tienen miedo? A mí me gusta pasar abajo de las escaleras y que la gente se te quede viendo así con cara de. No, yo no puedo hacer eso. No, ¿por qué no? Pues no. ¿Por qué no? La gente es muy idiota, se le puede caer cualquier cosa mientras pasas debajo de ellos. Ah, bueno, eso sí. Eso es verdad. Es mi verdad. La verdad. ¿Por qué te comes los pretzels de la bolsa y no los sirves en el platito para pretzels? Ajá. ¿Todos manoseados me los estás dando? Sí. Son pretzels condimentados. ¿Condimentados? Con mugrita. ¡Ñom, ñom! Bacterias. Esto. ¿En qué estaba? En los bichos de los pretzels. No. Ah, que sí. Que sí, vamos a bloquear a este mono. Sí, vamos a bloquearlo. Ya bloqueamos un tipo. Porque llegó muy grosero. Y no me gusta la gente que llega grosero. Que sí eran supersticiosos, que es superstición y así. ¿Qué dices, Aitama? Además están dando el viernes 13 el maratón del Feliz de Jason. Pero eso es como lo normal, ¿no? Ya todo el tiempo lo hacen. Acá el viernes 13, películas de Jason, películas de... ¿Cómo se llama el otro loco? Freddy. Y ahora que viene Halloween van a pasar todas las películas de del otro loco ese que se pone la máscara. Jason. No, el otro que se pone la máscara de Freddy. El otro Jason. ¿Jason es el que se pone la máscara de Freddy? ¿Sí? Creo que sí. ¿Qué no son las películas de Halloween donde sale el monstruo ese con la máscara de Freddy? Ah, cierto. Ni me estás peleando. No, pero Halloween, viernes 13. ¿Qué estrenaron en Netflix? ¿Baby Sister? Ah, mira. ¿Qué es Baby Sister? Una hermanita baby. No, es como... En anime. No sé. ¿No es como ninjera? No, ese es Babysitter. Ah, ese es Babysitter. Pero aquí se puso Babysitter, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Despídete de tu cuenta. Ok. ¿De qué otra cosa íbamos a hablar? Y ya estamos en octubre. Ayer fue el día de la raza, Rosa. Ayer fue día de la raza, raza. ¿Ayer? Sí. Ah, sí, ayer fue 12. Y ayer fue día 12, día de la raza. Hoy es viernes 13. Dice Freysar, bueno, hoy en mi ciudad hay un desfile que empezó como a las 9 y aún sigue. Yo participé hoy viernes 13. ¿Desfile de qué? ¿Por qué hacen desfile si no nos avisan? ¿A quién le importa? ¿Por qué no fue informado? Saluditos para Leo Tuchija, Huecote Oregiri, Alex Stevens, La Jarcheta. ¿Nadie es supersticioso? ¿Nadie? ¿Tú a qué le tienes miedo supersticiosamente? Precisamente a las escaleras, pasar por debajo y a romper espejos. ¿Y a romper espejos? Siete años sin sexo es algo que la mía. Ah, pero no dice 7 años sin sexo, dice 7 años. Sí, yo así lo aprendí. Ah. No, pues si te dicen 7 años sin sexo, es esta cabrón. Esta es la que dice Cocote. Ah, baby. Pero es babysitter. No, sister. Es como... Sí. Es como esas películas que no voy a ver. De ahí salió la de Babadook. Sí. En Netflix debe de estar. O quizá ya no. Una que se llamaba Babadook. Que está buena. Me asustó mucho. A mí que no me asusta. Nom, nom, nom, nom. ¿Tú que lo sabes todo y lo que no alimentas? ¿De dónde salió que los gatos negros son supersticiosos y malos? ¿De qué es los que siempre usan las brujas para sus ritos satánicos? Humano tiene tema, pero generalmente los viernes no tenemos tema y esperamos que ustedes proporcionen un tema mientras nosotros debrayamos. Así fue como el viernes pasado generamos el tema de videojuegos. Sí. Y nos quedamos casi a las 2, ¿no? Sí, el programa lo hacemos todos. El programa lo hacemos todos. Freysar dice, es el aniversario de mi universidad y tiene como tradición organizar un desfile de danzas tradicionales de Perú. ¡Órale! ¡Órale! Eso ya está chido. Uh-huh. Está padrísimo, qué... ¡Qué bien! ¡Qué bien por no volver a decir qué padre! Uh-huh. Suena súper bien. ¿Por qué tu universidad no tenía cosas de esas? Sí las tenía, pero no los pelaba. Tampoco es que estuviera en todo. ¡Hey! ¡No! Mi cosa me dice, hey, yo no hago todo, ¿sí? Hey, yo no, jeje, yo no hago todo, pasar por debajo de las escaleras, romper espejos, abrazar gatos negros. Yo no hago todo, pasar por debajo de las escaleras, romper espejos, abrazar gatos negros. Because YOLO. Pues que empiece la segunda parte. ¿Cuál segunda parte? ¿De quién segunda parte? De videojuegos. No, de videojuegos no. Ayer, ese día acabamos super mega tarde y según yo pasamos por un chingo de juegos clásicos. Además es como quemar el mismo tema dos veces seguidas. Mejor hablemos de las mejores películas de terror que han visto. Chan, chan, chan, chan. Freddy versus Jason. ¿Sí? ¿No es como una abominación? Lo mejor de dos mundos. Yo soy fan de los crossovers. Y ese es uno muy bueno. ¿Monitos asesinando? No. ¿O es que ellos intentaban asesinar? No. ¿O es una pelea entre a ver quién asesina más? Poco. Ay. Freddy ya no tiene forma de alcanzar a los changuitos que solía torturar. Entonces los hace... Va al infierno por Jason y lo envía a que aterrorice a sus víctimas para después poder alcanzarlas otra vez en sus pesadillas. Es algo así, pero se pone muy bueno. Hasta que a Freddy se le pasa la mano, Jason se da cuenta que está siendo una herramienta vil y miserable y se empiezan a pelear entre ellos, sacándose los ojos a diestra y siniestra. Muy buena. Ok. Ok. No sé qué pensar. A mí me gustó, yo sí la vi en el cine. Pues la pregunta que hago así siempre, dice Neko Zombie. ¿Machan es youtuber? No, soy personer. Pues de repente, cuando tengo inspiración y aquí mi camarógrafo dice que sí. Cuando nos acordamos, no hemos hecho video, ya desde cuando prometimos que íbamos a hacer video y no hemos hecho video por muchas cuestiones que de repente nos han aflojado y dejado. Pero ahí tengo como 3 videitos en mi canal que no se han movido nadita. Tampoco es que piense vivir de eso. Entonces, ¡ñe! Los hago por gusto, no por necesidad. Dice acá Huecote que Art of the Devil. ¿Lo has visto? Art of the Devil, no. ¿Cómo están, Huecote? Son buenas, son malas. Las pelis de Saw, las primeras, las segundas sí las vi, ya las demás ya me dieron como flojera. Es como ya nada más así, mátalos y pon cosas raras para matarlos. Como las de ¿cómo se llaman las otras que siempre se tienen que morir todos? Destino Final. Ajá, como las de Destino Final, siempre se tienen que morir todos. No importa qué, todos tienen que morir. Con mucha, mucha sangre. Y de la manera más ojete posible. Así. Entonces, la película del Resplandor. ¿La viste? Sí. Es buena, es un terror más cercano al de Hitchcock. No es... Bueno, sí tiene escenas muy sangrientas, pero no es un Viernes 13 ni un Pesadilla en la Calle del Infierno. Algo que está divertido es revisar la clasificación en diferentes países de la película de Freddy vs. Jason. Mientras que en Estados Unidos es clasificación R, o sea que está limitado a audiencia madura. En España, en Chile es para mayores de 18 años, en México es clasificación C, solamente adultos, pero en Japón es para mayores de 15 años. No manches. En Indonesia es para mayores de 3 años, al igual que en Argentina. Y en Brasil y Hungría es para mayores de 18 años. No sé, hay países donde nos dicen maricas. Básicamente. Sí. Hay países donde dicen traumemos a los infantes desde temprano. Yo que no puedo ver ninguna de esas porque me hago pipí y no duermo en mi cama. Las pelis del aro, dice Saitama. ¿Eh? Ah, sí, las pelis del aro. ¡Qué grosero! Pues... Yo nada más son entretenidas, la primera del aro. Son entretenidas, pero bueno, si estás hablando de terror, pues obviamente te tienes que ir a la fuente. La versión... La de Ringu. La japonesa está más cañona que la de Estados Unidos. Parece que si son cosas como japonesas o historias japonesas, sí son mejor verlas en Japón que ver las americanas, porque las americanas sí le quitan como muchas cosas. Saitama dice, la comiquísima película de Laru versus la maldición. No, pero como dije, yo soy un gran fan de los crossovers. Sí, la va a ver. Es el tipo de películas que sí me gusta, porque... Y la va a ver solo. Es un reto juntar esas historias. La de Jason contra Freddy es buena porque además está vinculada a sus películas. O sea, no es así de... Un día estaba el señor de la televisión y mezcló dos canales. O sea, no son los padrinos mágicos. Sí están ligadas las historias, sí tienen que ver, o sea, sí son parte del... de la continuidad de las historias de cada uno. Entonces, a mí me gustó mucho por eso. Un Kratos Zombie se hace cheque, suscrito a mi canal. Ok. La película del exorcista. Yo vi la viejita película del exorcista. Con sus fotos del diablo mezcladas en presente y ven. No sé. Pero yo sí quedé como no. Nunca más la volví a ver. Y la que volví a ver fue la de El exorcismo de Emily Rose. ¿Cuándo come araña? Ah, sí, que come araña. Pero la primera del exorcista está buena. No he visto los remakes porque creo que hicieron como acomodaciones y ya saben, HD y cosas brillosas. Oye, no mames, con qué así. Sí, cambios de época y también perspectivas distintas. Yo creo que en su momento todas las películas de Poltergeist eran muy buenas y de verdad daba miedo. Sí te dejaba pensando, o por lo menos un rato dejabas de ver la televisión tan tarde que quedara esa estática en la señal, que de hecho no es estática, pero bueno, sí la condiciones. Y sí dejabas de hacerlo por un rato después de ver esas películas porque sí te generaban cierta ansiedad. Hoy en día las ves y parece una burla, pero dice él en su momento era muy burla. Yo me sigo haciendo pipí. Jeepers Creepers, No soy tan fan de esos. Camino hacia el terror. La maldición de Elm Street. Eso no las he visto. La maldición de Elm Street. Esas, Freddy, ¿no? Freddy, sí. Pero igual no las he visto. Me dan miedo porque. Si de por sí no duermo. Ahora voy a ver una película donde alguien se mete a tu sueño. No manches, no voy a dormir. Sí, ese es de los pocos títulos que son más épicos, la versión en español, en Latinoamérica, que el nombre original, porque el nombre en inglés es Nightmare on Elm Street. Para nosotros Elm Street es algo intrascendente, aunque en Estados Unidos es siempre como la típica calle que siempre hay. Sin embargo, aquí esas películas se llamaban Pesadilla en la calle del infierno. Tener pesadillas y vivir en la calle del infierno no es la forma más metalera de decir te va a cargar el payaso y su mamá. No hay otra forma. Espera, vamos a poner el fondo y ahorita ponemos las canciones. porque nadie nos dice qué crueles son. El Club del Suicidio, esa sí la vi. Es que, curiosamente, yo sí he visto más películas. Yo creo que también es por eso no me gusta ver tantas películas, pero porque el momento en el que tuve como mis minutos de, oh sí, vamos a ver películas de terror, me metí a ver, pero yo me metí a ver películas japonesas. O sea, vi El Club del Suicidio, vi otra que creo que se llama Renacer o algo así, que es también una película muy fuerte de terror, bastante japonés y bastante así. Entonces, no, sí, hay películas de terror bastante feas. Y esa de Club del Suicidio está muy buena. Dice Freddy, las películas de terror no me asustan. Y lo que más me asusta es tener esas pesadillas donde no puedes despertarte fácilmente. La verdad odio eso. Sí, esas son horrendas. Por aquí Huecote me mandó imágenes, pero no se ven. No nos las dejan ver. Mándamelas por Facebook. Anabel. El Conjuro. Chucky. Vi la una de Chucky cuando estaba chica. No me gustó, se me hizo muy boba. En ese sentido prefiero la versión de los Simpsons. Con el Krusty y Malévolo que intentan matar a... No se tiene más sentido. ¿Qué más? La de Annabelle no la hemos visto. Bueno, yo no. Pero el Conjuro tampoco. Es que como que las nuevas películas, no sé, no me llaman tanto la... la atención. Por acá se decía correr. Los tapetes. Suena bien. Esas gomisitas sexy. Supongo que era esa la imagen. Me asustan los creepypastas, creo. Sí, hay creepypastas muy... Uy, sí, están muy... Hay unos que son... El payaso asesino, sí, bueno, es que cuando tienes la fobia de los payasos, sí, payasos. Aunque el último payaso, o sea, la remasterización de It, eso no me da miedo. Está como muy chistoso el payaso. Me daba más miedo Krusty. Los primeros indicios de Krusty cuando salieron en los Simpsons. Estaba más creepy, no estaba tan bonito, estaba más creepy. Sí, era un payaso mucho más grotesco. Porque además era un viejo haciéndose gracioso con el niño. Ajá, y eso daba más miedo que... Como una especie de Chabelo y cosito. Que los de Destino Final me provocaron pánico a los aviones. Ay, sí, ya, hasta ahorita me avisas que se me fue el fondo, no manches. Aquí nos ponen que es este, es que la de mi viernes 13. Ovejas asesinas, ok. Vámonos desde entonces con sus pedidos. No me han hecho pedido nada más un pedido. Dos pedidos. Hagan pedidos, pedidosos, pedidutis. Bueno, y nosotros regresamos. No se vayan, chicos. Esto es Anime Anímate. Seguimos con películas de terror. De terror. Y viernes 13. Could ever be Angel. Time. ロセロこの曲終わりになるから空前絶後のよろしくね。おセンチメンタル鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。順風満帆貫いていくのは私をしっかり信じてね。世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れさま。 Bye. Soy Iris, hace tiempo que no me aparecía al final de un video a saludar, así que aquí estoy. Quise grabar esta canción porque había algunas personas que me la habían pedido, de hecho, y además la suelo cantar. Creo que las canciones de Yoko Takahashi me quedan cómodas y es un clásico de clásicos que todos conocen, así que sentía que tenía que estar aquí en el canal en algún momento. De hecho, como anécdota, les puedo contar que alguna vez unos amigos que no me creían que yo cantaba cosas de anime estábamos en un bar y estuvieron leseando toda la noche hasta que finalmente me hicieron cantar esta canción. Creo que hicieron a capela toda la intro para que yo me motivara a cantar y finalmente... quiero y más. Quiero matar, cenar, votar, salir de África. Me llamo my pride. No me llames tan mal cara. Saque mi tuyo, quiero yo. Chuta. I'm never falling down on cards. No sé ni book the past, destiny. Como se me quiere aru. Egalo me mori dai cara. Chuta. I got a present to pay for you and me. Can I spin out the last in peace? ないの端っこの方でも辛いと壁を叩いても何パーセントでも僕はもう振り返らないだろう We say no rain 振り出したって All I know 迷わないさ Because だって君と叶えたい夢がすり合うから 暁まとって半ゲッターソー Just follow me now Don't you ever stop with babe Rock in space right I'm out of jet 泣かんかっこ play back or rain nightWhatever living for, I live for this shit. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the crowd. We gotta stand up and come with the pride. It's like that sound rising way over the crowd. Now me, David, talk to my girl. Talk every Tuesday.

volvimos. Sí, después de mil años. Pues ya ellos que piden muchas canciones y todas las quieren. Ah, feliz. Ay. Oh. Por acá, y algo más nos decían que... No, antes de todos los pedidos. Sí, antes de eso. Ah, que los de... ¿Qué? Le temes a la oscuridad y escalofríos. ¿Llegaste a ver escalofríos? Sí. ¿Y le temes a la oscuridad? También. Y ellos me parecían una payasada, pero eran cosas de niña. Bueno, para mis tiempos yo sí era niña y sí me daba miedo. No, yo era señor. Pero es que tú ya eras señor desde hace mucho. Yo no, yo era una niña. Y sí me daban mucho miedo. Sí. Y los cuentos desde la cripta. Esos me daban más miedo. Sí, pero supongo que te refieres a la caricatura. No. Había la versión. La serie, ¿no? La serie donde era un mono como de goma siliconado y te narraba la historia, pero eran personajes de carne y huesito. Yo no vi la caricatura. Te presentaba como el episodio. Ajá, ajá, era como. Era como la introducción. Como la ¿qué? La cosa esa de Guadalupe, pero versión. Creepy. ¿Creepy? Bueno, otro tipo de clip. ¿Qué? ¿La peli de terror es bajo la tierra? Es donde se meten como a... Tremors, ¿no? No sé. Pero es donde se meten como a excavar y son como aliens los que les atacan unas cosas transparentes, o sea, bueno... grisáceas, transparentosas y así. Más bien habría que aclarar a cuál se refiere. Hay varias. La traducción me pierdo. Gremlins, los critters. Ya hemos pasado por esto y dijimos que ni es. Gremlins es más hacia la comedia, aunque la primera sí es una masacre. La matan y mató a un pueblito. Pero... en aquellos tiempos éramos más fuertes y sobrevivíamos a peores cosas, así que eso lo veíamos más como comedia y no tanto como terror. Bueno, sí, cuando te persiguen dinosaurios, pues ya. Pues sí, no. Todo el mundo se reía con Gizmo Caca. Esa era la frase de Rayita. Ok. El duende maldito. Ah, eso es algo que pretende ser terrorífico, surgido a partir de un cereal. Ah, ese era Lucky Charm. ¿Every Lucky Charm? Un día, exacto, tuvo un día malo. Lucky Charm tuvo un día malo. Se le pudrieron los cereales y se volvió malévolo por un día. Oh, qué triste. No, ya para ese tipo de terror caricaturesco, mejor búsquense el reportero radioactivo. ¿Reportero radioactivo? Sí. Son películas de terror de un personaje que es un periodista, pero periodista onda Clark Kent, de sombrerito y par en las prensas, y le cae un componente químico radioactivo y entonces se vuelve un monstruo que se está deshaciendo por la radiación. Y anda atacando gente. Son películas muy, muy lado B. Es un terror entre gore y caricaturesco. Y pues es hacia lo que le tira esta del duende maldito. Y Tremors. Y la niebla. Del crepúsculo al amanecer. La niebla. Hay una versión, creo que es incluso en blanco y negro, que es más hacia el, pues sí, hacia el, un thriller como policíaco. Son buenas, pero también son de esas películas que rehacen y rehacen y rehacen. depende qué versión veas. Es como decir, la película de Frankenstein, puta, hay tantas que más bien, ¿en qué estilo te gusta más? ¿Cuál es la que viste y depende de ahí? Exactamente. Por ejemplo, un Frankenstein muy caricaturesco, pero bastante bueno, es el de la película de Van Helsing. Ese es un Frankenstein bastante entretenido y que dista mucho del Frankenstein que es Robert De Niro en otra película. Dice La Casa de los Sustos. ¿Cuál es esa? No sé. Esa no es La Casa de los Dibujos. ¿La dibujitos? De la mansión. La Casa de los Dibujos. Esa es buena. ¿El Camino hacia el Terror? ¿El Camino hacia el Terror? No estoy seguro de cuál se refieren. ¿Es la de los trailers malditos? De, oh, la Tierra se ve infestada por una radiación extraña y de pronto todos los camiones son asesinos. ¡Ah! ¡Esa sí la vi! Es un clásico. Esa sí la vi, están, tita. Sí. Están atrapados en una gasolinera en medio de la nada y los trailers no te dejan salir porque te matan, te atropellan. Es como que, ¿eso es tan del día a día? Sí, está como muy bobo. Es así, medio como raro. Está muy... Y que difícilmente la puedes clasificar de terror, pero tampoco es una comedia. Pues no, pero es que está como muy boba. Bueno, pues el chiste era espantarte cuando no sabíamos qué era la radiación ni entendíamos cómo funcionaba un microondas. Todo era susceptible a ser malévolo y satánico. ¿No Young? Hola, No Young. Tipo, sí, así y así. Y así y así. ¿Qué más? ¿Ya? Buenas películas de terror que tú digas, esta sí la vi y la volvería a ver porque está bien chida. Los Gremlins, la primera. Solo... No, que no. No, sí, o sea, es... O sea, la primera sí, porque sí se echan a todo el pueblito. O sea, realmente si le pones atención, la puedes ver de dos maneras. La puedes ver como comedia, como cómica, y estar esperando el rayitas lo tuyo y que diga Gizmo caca. O puedes ponerle atención en el sentido de contar cuánta gente matan y quiénes sobreviven en el pueblo. Es una historia de entrada que ocurre en Navidad. ¿Ocurre en Navidad? Sí, es en Navidad, es en lo más crudo del invierno. La gente vive en un pueblito aislado precisamente por las nevadas. Y llegan estos bichos y se los carga el Gremlin. El payaso no, porque ese estaba en otro pueblo. Entonces sí la puedes ver desde esa perspectiva y también es bastante aterradora. Buena. ¿Qué te diré? Pues es que en terror, ¿cómo que será? Películas no estoy muy seguro, como que sí es algo que cada quien tiene sus fobias. Babadook definitivamente es, creo que algo bastante, es tan simple y el final es tan espeluznante que yo creo que es de las que sí es buena en cualquier nivel, para cualquier tipo de gustos, y sí vale mucho la pena. La peli de Death Rising. ¿Esa no es de carrera? No, es otra. Tú dices Rise of Dead o algo así. No, no, para eso creo que prefiero El Espinazo del Diablo. Y si mal no recuerdo es de Guillermo del Toro. Yo les hablo hasta acá. ¿Ya? La peli de Sinister. No, esa no la ubico. Es que yo de pelis de terror no sé poco, porque yo sí me autotraumé. Esto, digo, visualmente, por ejemplo, la primera de Silent Hill vale la pena darle una repasada de vez en cuando. La primera de bueno, es que sí. Sí, visualmente es, sí, es que muy padre, porque sí toma muchos elementos del videojuego en cuanto a la iluminación, las texturas, los ambientes, el survival horror que nace con el buen Silent Hill. Creo que está muy bien reflejado en la primer película, pero no por eso queda como una de las mejores películas. Creo que es bastante defendible, pero como la gran mayoría de las películas de terror, entre más veces la ves, sí, más le pierdes, pierde el chiste, sí. ¿Esto qué es? Cortos de terror, luces fuera. Hay un perro. ¿Esta no es una canción? Pues yo creo. Ah, no, ya lo vimos. ¿Ya lo vimos? Sí. Es el monito que abre el closet y como que se teletransportan entre. De repente se mete algo, abre la puerta y hay dos de eso. Ah, pero es una monita, ¿no? Con no su esposo. Sí. El caso es que es un clásico. Que es maligno. No, ese es otro, mira. No, pero es de los mismos. Según yo, ese está bueno. Apaga la luz y las cosas se mueven. Y según yo, cada vez empieza a jugar con el apagador hasta que las cosas cambian y de repente pues ya no sabe dónde están. Ok, yo no había visto este. Vi el otro. Vi el de en donde mete una cosa y se como que se multiplican. Y según yo es de los mismos. ¿Sí? Pues ahí, si lo quieren buscar, Lights Out, no, Luces Fuera. Cortos de terror en YouTube. Órale. Yo voy a hacer pis. La peli donde dice la niña ya están aquí. ¿Cuál es esa? ¿Esa no es la de los otros? No creo. La de los otros es muy buena película. Igual que Sexto Sentido, pescan soplándote los mocos y te pueden sorprender bastante. Desafortunadamente ves Sexto Sentido y solo funciona una vez. La segunda vez ya es Sexto Sentido. Ya estás buscando otro tipo de cosas. ¿Es la de I See Dead People? Ah, exactamente. Sí. Pero The Others sí la puedes volver a ver un par de veces y le vas encontrando diferentes onditas. Se te cambia el sentido de los diálogos, las reacciones que tienen, todo lo ves de una manera diferente. ¡Ah, no juegues! Sí, esto está bueno. ¡Oh! Selfie desde el infierno. Órale. ¿Quién no va a dormir hoy en la noche? ¡Yo! La masacre de Texas. En la masacre de Texas, lo aterrador es saber que la vida supera la ficción y que todo eso. Ese de masacre de Texas, ah, este también lo vi. Es el tipo que se volvió loco y con una motosierra despedazó gente y a su familia. Hay una historia de unos carniceros. Ah, no, esa es otra. ¿Cuál es esa? No, no me acuerdo. La historia de los carniceros. Ah, ya sé, película de más que terror. Ah, no, ese ya lo he visto. Sí. Es un clásico, es un screamer. Ajá. Que parece un anuncio de automóvil. Cuando estos empezaron de moda, te salían imágenes, no era nada más el screamer, antes del screamer te salían imágenes así pa como parpadeantes y muy flasheadas. Y me di cuenta que soy propensa a tener ataques. Porque se me acelera el corazón y eso, pero después cuando los convirtieron en screamers fue más divertido. Sí, ya como que los podía ver, sí pegabas el grito de, y además si sí te caes de la silla bien gacho. Ahí es mejor buscar los videos de los godines cayendo en... ¡Ah, sí! Haciendo el ridículo en la oficina. Esos son todavía mejores. Pero te decía de... Que más que terror es como entre gore y suspenso. Sí. Es esta creepy, selfie desde el infierno. Nada como tomarte una selfie y que algo que no esperabas... Saliera ahí. ...aparezca detrás de ti. Bueno, eso me recordó otra cosa, pero terminando con la recomendación, la película de Delicatessen. ¿Delicatessen? Sí. Ah, esta, si mal no recuerdo, es bueno el final. Selfie desde el infierno. YouTube, patrocínanos. Es que está muy bueno. Me choca porque además son cosas que, por ejemplo, estos que están chiquitos, me gusta verlos y como que me clavo mucho como porque están chiquitos y no tengo broncas. Hay uno de estos muy bien hecho por unos estudiantes de cine y que se hizo viral porque todo el mundo jurábamos que era real. Aquel de los chicos que van en un coche en la carretera y de repente te perdiste el susto. los chicos que van en la... Pero sí sé cómo termina. Sí, en la carretera y de repente levantan a una chica francesa guapetona. Ay, que les dice que... Ah, sí, esa es la esquina en la que me morí. Y me costé. Le cambia ya todo el rostro y está deforme y se les avienta encima y hasta ahí llega el video. Es muy bueno, aunque es una tarea de clase de cine. Pero está muy, genial. Muy bueno. Y sí, digo, sin llegar a hacer películas, hay muchos videos así, muy buenos, con calidad como el cortometraje de Barney Gómez de Los Simpson. No lloré por mí, ya estoy muerto. Pero son muy buenos. No calla, pues no. Solo alguien que no tenga internet que haría una broma tan vieja. Pues sí, ya son muy, muy viejitos. ¿Cómo es el el de la viborita, ¿no? Hay un juego de la viborita donde ya está bien larga la viborita y mocos te sale ahí el screamer. Todos esos se refrescaron con el tema de las lolis y el FBI. Cuando evolucionaron y eran... todavía andan por ahí videos super puercos de algunos hentais muy, muy locos. Y cuando viene la mejor escena, te lo cambian por una secuencia de el FBI embistiendo al otaku encerrado y sudoroso. Son muy buenos. Dice Vocaloid, pasaba a saludar a Machan, pasa feliz viernes, ya a 12 minutos de que sea sabadaba. Pero sí, son divertidos. ¿Finiarios? ¿Qué es eso? ¿Qué son videos finiarios? Googlearé. La googleancia. Ay, su madre. Tenemos núcleo de Bond. Tenemos. Ay, sí, pero la había bajado para escuchar el videíni. Videos piniarios. Okay. ¿Qué son? Dice que es una remezcla, ¿qué? No. Mezclas de imágenes perturbadoras. No sé cómo. E incoherentes en las que pretenden dejar mensajes subliminales o algún tipo de miedo detectado. Son los videos como el del aro. Como el video que hicieron hace 2 años donde sale el hombre pájaro que puso este Dross. Exacto. Pues es que no me causan. A mí no me. Esos no me causan impacto. Es que necesitas estar bastante clavadón como para hacer la peli de Carrie. La viejita es buena por el ritmo tan lento que tiene. Es una cosa diferente. La versión actual no. Sí, no, eso es como que no sé. No me pegan. Yo no vi la película de Carrie. ¿Ven como yo soy más miedosa y no veo películas de película de... Por ejemplo, está la película de La Casa de Cera. Y yo morí con la... Yo morí al ver la película de la... De la casa de cera, de la... ¿Sí? ¿Sí? ¿Casa de cera? Uh-huh. Yo estaba muerta de miedo y sí me costó mucho trabajo dormir y todo. Y a mucha gente se le hace una película bastante sosa, bastante obvia, bastante boba. Y lo único interesante es que sale esta Paris Hilton. Pero de ahí en fuera... ¿Es Paris Hilton? No sé. Sí, es Paris Hilton. Es la primera que matan. Ah, ya. Ah, entonces sí debe ser ahí. Pero, pues a mí sí me cuida el terror. Y así, de triste. Sí, dígame. Deberíamos de hacer llamadas a estas horas de la noche. Ah, la casa de cera. Ya son llamadas obscenas. Llamadas obscenas y decirle, señor, ¿está viendo porno? ¡Se está jalando el ganso! Ajá. Cuéntenos una historia mientras se jala el ganso. Necesitamos averiguar cómo conectar el SAM a un teléfono y se podría intentar hacer la mano peluda versión anime animado. Ay, sí, bueno, ves que el Skype jala mucho. Creo que todo es por Skype. Sí, hacerse ñoño un rato y buscar cómo. Ay. No. Y ya se les acabaron las ideas. Y nadie dice nada. Tú ya cenaste. Que la verdad es que yo no he encontrado un... Ahorita que me estaba acordando de las cosas youtubers. Yo no he encontrado a alguien que haga un trabajo tipo Dross. Bien hecho. Pues, que no sea imitación mala. Ajá. Difícil. Es difícil porque eso sí requiere investigación y echarle un poco de ganitas a aquel, porque es un ocioso a más no poder. Pues sí, pero ni, o sea, ni, de verdad ni tantito. Porque además ahorita que anda todo el mundo así como de moda en eso de este, ¿cómo se dice? Con eso de del Photoshop y meternos en imágenes y hacer videitos y ¿cómo se dice cuando haces videitos y le metes cosas? ¿La edición? En la edición, pues ahora todo el mundo hace videos de fantasmas, ¿no? Entonces da más huevo porque más bien te dedicas a ese es fake. Ese también. Ay, no mames, ese es bien fake. Otro fake. Es el mismo fantasma que vi hace rato. Y así te la pasas. No, bueno, y más porque en países asiáticos hay cualquier cantidad de estudios de producción que tiene cualquier cantidad de aprendices que están haciendo sus pininos para tratar de conseguir un mejor empleo. Y esos generan un montón de experimentos de cosas bien simples y tarde o temprano se filtran y el rato la gente dice, ay, mira, un fantasma en el metro, güey, es una pinche mancha en cualquier imagen, aprende a distinguir un orb de una aparición y de un mal Photoshop. Y entonces todos quedamos tristes y deprimidos porque ya no hay fantasma. No, pues porque están por ahí perdidos, pero entre un montón de porquerías. Por acá Huecote ya se anda jalando el ganso. También es el ocio. Mientras no te va a salir la mano peluda porque es viernes 13. Sí, como que eso de estársela jalando en viernes 13 es un poquito gore, ¿no? Bueno, quién sabe qué sabe, qué tal si él está esperando que salga, ¿sí? No sé, la de Lar o... ¿Alguien que le ayude? Alguien que le ayude, pues échame la mano ya. Como cuates. Ayúdame a ayudarte. ¿Qué pedo con esto? Es el super penelín. Claro que no, ay, ajá. No estoy esperando que me ayuden, que espero ayudarlas, ¿no? Hola, totales, Sidman. ¿Cómo andas, Sidman? ¿Qué estás haciendo, Sidman? ¿Por qué hasta ahorita, Sidman? Golfas, totales. Tum, tum, tum, tum. ¿Qué asusta más que un viernes 13 o un domingo 7? ¿Qué asusta más? ¿Un viernes 13 o un domingo 7? Depende. Si el domingo 7 es tuyo, sorry. Bueno, sí, ahí sí, varía. Si es tuyo o no es tuyo. Si es tuyo, you. Si no es tuyo y nada más lo vas a ver pasar. Pero creo que un domingo 7 sí da más miedo. Llevamos 2 meses huyéndole a domingo 7 de 2 parejillas por ahí. Y sí, de que se ponen de moda esas cosas. De que se ponen de moda eso de dejar de tener 2 tiranos y convertirlos en 3. No, da miedo. Hay modas a las que no conviene colgar. La cabaña del terror, ¿viste la cabaña del terror? No, o sea, siento que sí, pero me fue indiferente. Intramuscular, para eso mejor Planet Terror. Planeta Terror. ¿De qué tratamos? Son como cosas gore, es de... Tarantino. Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Para variar. No. La cabaña del terror. ¿Huye? No sé. ¿De quién es? ¿Quién la hace? ¿Quién la compone? ¿De qué se trata? ¡Cuenta! ¿Con qué se mastica? Sí, se mastica. Ya, Huescote, a lo mejor ya no dijo nada porque... ¡Árale! Huescote ya no dijo nada porque dijo, no, si me lo estoy jalando y qué tal si me... ¿Es eso o se ahogó? O ya lo ahogaron. ¡No! ¡Te dijimos que te rasuraras! Ya. ¿Has visto más películas de terror en Netflix? Creo. ¿Qué es esto? Me encanta cuando me mandan sus links. ¡Get out! ¡Huye! En Hispanoamérica. ¡Déjame salir! En España. No. Es una película de terror estadounidense del 2017. Por Jordan me la pela. En su debut como director de un largometraje. No, pues es que es de las nuevas. Ve, nada más se ríe, eso significa que sí se la estaba jaloneando. No, pues no. No, pero de las nuevas como que ya no jalan, ¿no? Creo que la última que me llamaba la atención era la de la de la niña del aro mientras versus la otra niña del que es japonesa, ¿no? Sí, creo que desde Saw no ha habido así como que propuestas nuevas que realmente pretendan te motiven a hacer cosas llamativas. Sí. Digo, los últimos intentos, pues uno llegaba, veía la película y decía, pues lo mismo de siempre. Ya llegó Crow. Ya no sé si tenemos música. Ay, mira, ya estamos escuchando otra cosa. Nadie me dice nada, ¿qué es eso? Oye, Uma, fíjate que te estás poniendo otra cosa. No, nadie, no. Gachos. Dice por acá que Evil Dead. No, pues no, eso ya tiene cara de muy side B-movie. Como que no. Ah, ¿sabes cuál? ¿Cuál me daba? ¿Cuál? Pero nunca terminé de ver la de Cementerio de Mascotas. El libro es bueno, las películas no. Bueno, a mí sí me daban miedo. Una que tiene su corazoncito y así, y tú que eres todo. No, pues es que... ¿Eso qué? Vámonos con música. Regresamos, chicos, no se vayan, seguimos con películas de terror y mocos. La mocosidad. Bueno, mis mocos, porque Huecote tiene otro tipo de mocos en las manos.

になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 Bye! 何は保て volvimos. Iñor. Por acá ya nos pusieron la lista de cosas, tú. De películas malas. De películas. Llegué desde 1996. Ay, sí, Juan. Es... No, estás chavo, chavo. ¿Qué? ¿Ese no es un grupo de jóvenes que encuentran un libro de la muerte y reviven el gran mal? No sé, eso me recuerda a Hocus Pocus. ¿Eso no es un moco? Pues sí, mira, son como verdes. No, sí. La bruja de Blair. Yo no la quise ver porque dijeron que tenía esa cuestión de que no está bien enfocada y todo está angoloteado. Como personas normales y comunes y salvajes grabando en la calle y corriendo. Entonces dije, no manches, voy a vomitar antes de que me asuste. Y pues no. ¿Qué? Es una buena película, pero la ejecución es difícil. A mí me pasó que en las escenas de las cuales todo el mundo se burla, el moco tendido y la monita chillando, yo iba con todos mis cuates, pero detrás de nosotros iba un grupo de pubertos que, bueno, a esa edad todo lo interpretas como sexo, entonces se empezaron a reír y a burlar porque casi de sáquensela y cosas así, y no, y te mata completamente la película. Creo que son como esos experimentos que decíamos que de repente llegan a YouTube y hay algunos muy buenos y hay mucha paja y mucha basura. Es una película con muy buenas ideas. La ejecución pues quizá le quedó corta a la gente, es decir, no estábamos preparados para ese tipo de cine y nos hizo más sentido después, pues bastantes años después, con Actividad Paranormal. Ah, sí, yo pensaría más en eso. Dice Facu Julián, sí, sábado de humo, yo ni me entero. Saludos de Argentina, Buenos Aires. ¿De qué va el tema del día, de la noche? Pues películas de terror, ¿no? Estábamos La Cueva. No sé. ¿Y cuál es? La Cosa. ¿Qué es La Cosa? La Cosa del Otro Mundo, igual hay versiones antiguas y versiones actuales. Creo que hay una versión reciente que no está tan mala. En general, ese también es un terror que suele ser bueno. El ente que no sabes ni siquiera qué es ni cómo describirlo, siempre es un buen personaje. La mosca. La mosca, no, bueno. A mí la mosca, en lugar de darme terror, me dio asco, me generó más asco. Tristeza porque alguien que podría haber hecho muy buenas películas se atoró con eso y décadas después revivió un poquitín con Jurassic Park. Jeff Goldblum es como un intento de Michael Keaton, pero mal hecho. Y pues creo que es de esos talentos desperdiciados que no cuaja al igual que la película. La mosca podría haber tenido mil caminos diferentes y todos ellos funcionar mejor que lo que en realidad te encuentras en la película, en la pantalla. El ataque de los tomates asesinos. Ah, buenísima, buenísima. Es de esas películas, es como las películas del santo. No puedes creer que alguien a propósito haya hecho algo tan mal. Y eso tiene su mérito. A mí me encanta que haya dado pie a una serie animada, una caricatura de Attack of Killer Tomatoes. Donde realmente la caricatura sí es como una cosa entre South Park y Angry Birds. Con el estilo de dibujo de las Tortugas Ninja de los 90s. Sin embargo, la película es tan simple como eso. Son tomates asesinos. O sea, imagínate un jitomate del tamaño de un coche rodando por la calle hasta lograr atropellar a alguien y matarlo. Y ese es su objetivo, el tomate, eso es lo que está buscando. ¿Qué? ¿Cuánto queda? No sabemos. No sabemos. Y si llegaste tarde, pues tampoco sabemos. Aquí no hay horario todavía definido. Psicosis, bueno, Psicosis es de Hitchcock. Alfred Hitchcock, así que pues eso es. Fue como... por donde empezamos. Sharknado, los de Sharknado se me hacen una reverenda mamadosca. Sí, están como que no manchen. Nuevamente, la realidad puede superar a la ficción, ¿no? En los últimos tornados, yo no dudo ni tantito, así como te puede de repente aterrizar una casa o un coche que arrastró un tornado en tierra, un huracán en una de esas sí puede, o un tifón, succionar vida marina de todo tipo. Y Y si en una de esas tienes la mala suerte de toparte con el tiburón que sobrevivió a esos embistes de la naturaleza, pues sí, que te trague va a ser lo menos. Pero yo no creo que te pueda tragar, o sea, yo no creo que llegue vivo. Es no, por, sí, ahí, por ahí de succión. Hay vacas que sobreviven a este tornado, así que... Pero las vacas respiran finalmente fuera del agua, los tiburones, ¿no? Pero el huracán sí puede... El huracán es como una gran barredora, como una Karcher. Y o sea, sí, es como pensar que no puede ocurrir un terremoto dos veces en la misma fecha. Son esas cosas que no crees y no quieres se que sucedan. Se está autopedreando. Pero pasan. Es duda, ok, ya. Sí, pero no es una película de terror, no es buena. Para ese caso, mejor aviéntate Tornado extraterrestre, que es lo mismo, pero son aliens, no son tiburones. Y pues no, eso ya raya en otra categoría de película. Deberían inventar chaqueta mental movie. Y ahí caen muchas de estas. Que Terror bajo la tierra, yo no la vi. O sí es esa donde te dije donde están, donde como que están excavando y le salen como extraterrestres alienígenas mutantes abajo. No, es que de repente las traducciones nos ayudan. Según yo, Tremors son unos bichos que pues eso, que provocan vibración en la tierra y andan persiguiendo a el señor Kevin Tocino y un montón de monitos en pueblos por ahí perdidos en Estados Unidos. Mala, como quiera que sea, mala. Pirañas. Es que eso de animales mutantes también ya está. Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años sí me parecía la película más aterradora del mundo, pensar que podías estar nadando en un río o en un lago y de repente tu pierna salía hecho huesitos, porque además así eso pasa en la película. Pero como dije, cuando tienes 10 años y crees en Santa Claus y muchas otras cosas, el que te intenten ver la cara con ese tipo de películas raya en el abuso. Y cuando pasa el tiempo y la vuelves a ver, dices, una patraña al por mayor. Dice, la película de Tremors a mí me gustó. No, yo siempre he tenido ahí algún... Es una película muy mencionada precisamente por el tipo de efectos que en su momento fueron parteagua, pero no, definitivamente no es de mis películas. Yo creo que entre Tremors y Pirañas prefiero, por la nostalgia, volver a ver Pirañas antes que Tremor. Dicen por acá la película de Halloween. La de Disney's Halloween, no sé si la de... Sí, también pensé mejor en la de... Nightmare Before Christmas. Es por acá, no pusieron un dedito. Y decía, ¿qué? ¿La película de qué? Libro de los Muertos. La película de Libro de los Muertos. sí me suena que la vi, que la borré de mi memoria por tener un mejor título de lo que merece la película. Ok, no entendí qué onda con eso de Mesist. Que es código otaku para decir estoy en otra conversación, sale bye. Sí. ¿Qué más? ¿Ya? Película de terror. Cañitas. Entretenida. ¿No? No vean Cañitas, está horrenda. No tiene ni sentido, es una pérdida de tiempo. No, una película de terror buena, y que de hecho hay dos, yo las pondría como dos versiones en el mismo sentido, aunque resultados muy distintos, y las dos me parecen muy entretenidas. Vale mucho la pena Zombieland, tierra de zombies. Te quieres ir a un extremo más loco. Bueno, sí, Zombieland está muy bueno. Stripper Zombies. Hasta el gato está de acuerdo. Stripper Zombies es una buena película de zombies. Y con chiquitas sabrosas en bikini, retirándose la ropa al por mayor. Es buena. Y sale un escuadrón de Marines del infierno buenísimos que apalearon a Satanás como cualquier fin de semana. Ok. Por acá, ¿qué? La película es absurdamente estúpida. No sé qué película es esa. Que si ya vimos la de It. No la hemos visto. Ni tenemos planes de verla. La verdad, no. Lo que te puedo decir es que no me causa terror. No me causa. El payaso ese no me causa tanto terror como el original. El original lo veo y me sigue causando problemas. Y el otro no, ya lo pude ver hasta en caricatura y no hay como. No. ¿Por qué? ¿Salió qué más? ¿Cuál te gusta más de las de Freddy Krueger o las de Jason? Pues es que yo no he visto así como poniéndoles atención ni he visto más de una. Recuerdo con más terror en la infancia a Jason que a Krueger. Me provocaba más ansiedad Jason que Krueger. Krueger era de repente demasiada la exageración en cuanto a los sueños y el mundo onírico. Digo, para mejor referencia, vean la casita del terror de los Simpsons cuando Willy es Freddy Krueger. Oh, ese es genial. Creo que está mejor logrado que algunas de las secuelas de Freddy. Sí, creo que voy más con Jason. Y quizá Halloween tenga todavía un poquito más. Mira, Ñaconda, sí está bien jalada de Annabelle. No, ¿sabes qué? Que una de las cosas que no me llama la atención de la película de Annabelle ciertamente es el hecho de que la muñeca real de Annabelle sí existe, pero no es una muñeca como la que te ponen en la película. Es una muñeca Anne, es una muñeca de trapo. No es lo mismo una muñeca de cerámica o, bueno, parece de cerámica la muñeca de Annabelle. No es lo mismo. Y el hecho de que te cambien tan radicalmente la muñeca, a mí sí me causa así como que no ganas de verla, porque forzan a que la muñeca te dé miedo. Y las muñecas Anne, si tú las ves, realmente no son muñecas que te dan miedo, son muñecas de trapo. Muñeca de trapo común, silvestre y salvaje. Y eso es lo que lo hace más aterrador si la quieres ver, si quieres saber la historia real, eso es lo que realmente da más miedo. Que no es una muñeca que se vea fea, es una muñeca que se ve demasiado amigable. y en la película la forzaron de tal modo que obviamente sí se ve súper aterradora, la muñeca está muy creepy, la muñeca está muy fea y pues nada que ver con la unreal. No, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente la cotidianeidad que tiene la unreal es muy distinto a que te pongan algo que ya en el en la memoria colectiva lo tenemos como algo creepy, que son esas muñecas de con rostro de porcelana. Pero además está, o sea, la muñeca sí está fea. No solamente es de porcelana, o sea, está fea, está demacrada, está bastante grotesca. Que es lo mismo que sucede con el caso de que ahorita mencionábamos de It. No es lo mismo el clown, un payaso tal como te lo dibujan en los carteles, como es el It de los 90, y que de pronto esa cosa se convierte en un asesino serial o en un bicho raro que te va a comer, al que están poniendo ahora que ya de inicio sabes que es algo anormal porque ya tiene esa facha, ya tiene esa no hay una charada, no te están atrayendo con algo que parece otra cosa. Desde un principio sabes que eso está mal y que es algo que el tarado eres tú por acercártelo. En cambio, ese es la el atractivo real de It. Y si lees el libro, Stephen King, a quien describe de una manera muy velada es a Ronald McDonald, pero te lo describe de una manera aterradora sin decir que es él, pero te está dando todos los elementos que tú te podrías imaginar a Ronald McDonald y encaja perfectamente, y eso es lo que te genera el terror, algo que te es tan cotidiano y que te puedes topar tantas veces y que le puedes caminar a un lado sin sentirte mal y de repente descubrir que eso te puede comer. Eso es el terror. Eso es lo que nos preocupa y nos impacta de los asesinos seriales, que no los ves venir, que le has dado la mano más de una vez, que es tu vecino, que lo saludas y no puedes creer. Konata Sensei misma lo dice, es increíble. Todas esas entrevistas en la televisión, que siempre que hay un otaku que se vuelve loco, secuestra a una chica y la tiene de esclava, inmediatamente entrevistan a los vecinos y todos dicen lo mismo: no lo puedo creer, era un buen chico, parecía normal. Ah, claro. O sea, es... Pues es que incluso ha pasado en la vida real, sin llegar a las películas y eso. Si buscan por ahí casos de vecinos, que incluso salió una serie en televisión de paga donde, o sea, era algo así como ¿qué onda con tu vecino? O mi vecino extraño o algo así, donde muchas veces los vecinos buenos, por así llamarlos, decían es que mi vecino, yo nunca me enteré que era violador, que secuestraba, que robaba, que prostituía, que lo que tú quieras, que tenía un cementerio en el jardín, porque siempre fue buena onda, porque siempre me saludaba, porque incluso me regalaba comida, o porque lo que tú quieras, era buen vecino, contigo nunca se metió, siempre era el vecino buena onda, y resultaban ser unos hijos de la chichurria, ¿no? Exacto, y eso es lo aterrador. Cuando el monstruo ya, desde que se te acerca a todas luces, te anuncia que es una entidad maligna, pues ya sabes que para qué te acercas. El idiota eres tú por acercarte. Pero pues si ese, o sea, si tu ente maligno no tiene rostro maligno y es buena ondita, pues ahí sí da más miedo. Dice que las de Chucky en su tiempo, ya dijimos que las de Chucky nos dio risa. Nos dieron risa, Un poquito de pena. Un poquito de pena. O sea, qué clase. Quiero conocer el niño que cargue ese tipo de bestia de muñeco. O sea, ya desde que lo ves grotesco. Es del tamaño del mismo niño. O sea, ¿a qué jugaba? Que tengo mi hermano que no nació. O sea, es lo mismo. A mí si, las, me si las Barbies, la... cuando salieron las Barbie a tu tamaño, por algo desaparecieron esas cosas. Finalmente esas cosas no pegaron. Claro, o sea, no estás. El chiste de jugar con muñecos es para que tú los controles, y en realidad lo que juegas es hacer el papá, ser Dios, ser el creador, ser el que, el Dungeon Master, el que domina, el, ese es el juego, no a, a estar jugando con tu igual y que en una de esas te parta tu madre como resulta ser Chucky. O sea, no. No, y además ya las variaciones que le sacaron al final con la esposa y la novia y su hijo y, o sea, todo eso sí, dices, no juegues, qué onda. La del camino hacia el terror, este ya lo habíamos hablado, también. Sí. ¿Stitch? ¿Qué tiene que ver Stitch? Ismanana Krishna. Las de Sao, ya dijimos que las de Sao al principio pues eran como... como entretenidas y después se volvió así como que, ah, vamos a hacer matanza y cosas con sangre todo el tiempo y destino final en otra versión, ¿no? Entonces, no. Cuando era pequeño y viste Escalofríos, ¿te asustaba el muñeco? ¿Cuál muñeco? Bueno, a mí siempre me han dado miedo los muñecos, los muñecos de ventrílocos. Y por aquí hace rato me pusieron en el chat, que es el payaso ese que sale, que sí me da mucho miedo. Creo que sí sale en Escalofríos o en... No, debe de salir en Escalofríos, porque en la de Le temes a la oscuridad no salía eso. No salían payasos ni nada de eso. Pero sí salía en un payaso por ahí. También creo que salió un ventríloco. Y sí, no me gustaban. Pero me gustaban mucho los episodios. Y era lo que le comentaba Mogo, que yo podía ver Escalofríos, podía ver la de Le temes a la oscuridad. Pero el hit era lograr ver un capítulo de... ¿Cómo se llama esta? De los cuentos de la cripta, no de la caricatura, sino de la serie con personitas normales donde realmente el monstruo desde la cripta como que te empezaba a narrar la historia y te daba la introducción a la historia y al final, obviamente. Pero la historia era de personitas reales y eso era así como que... Sí rayaba bastante en lo creepy, en bastante. Y sí te daba bastante miedo. Pero tiene su referente, volvemos con Hitchcock. Hitchcock era un gran fanático de presentar su programa, su programa de misterio. Y en alusión a eso es el guardián de la cripta, que también presenta sus episodios y se avienta su chistoreta al inicio y después hace algún comentario que tiene que ver con lo que vas a ver. Y pues volvemos al origen. Hay quienes le han aportado al género de terror y de misterio muchísimo más y que son la fuente que todavía ahorita seguimos imitando y emulando. Yo quiero pensar o me gusta imaginar qué habría hecho Hitchcock con las creepypastas, qué habría hecho Hitchcock con un Slenderman, nada más pensar lo que él habría hecho me hace creer que por algo el tiempo los separó, porque entonces no podríamos concebir lo que es un sueño tranquilo sí. En generaciones enteras. No, pues sí, es que si logró agarrar un pinche ave común y salvaje y transformar eso en una fobia total y cruda, ya tener las creepypastas y Slenderman y tantas cosas que han salido hasta ahora... Tenerlo en vida sería un problema real. O sea, sería tratar de callarlo de muchas formas. Estaríamos dando demasiado material para... Sí, no. No recuerdo si vi ese capítulo porque generalmente cuando algo te perturba bastante, tu mente lo bloquea. Recuerdo el payaso y medio tengo noción de algo que pasaba como en una casa de terror y ahí estaba ese payaso, pero no recuerdo la historia como tal. Si es esa historia la que tú me dices, estoy segura que sí lo vi. Estoy, digamos, un 90% segura que sí vi el capítulo, pero no recuerdo mucho porque lo mismo, mi mente bloquea muchas cosas de las que no debo de acordarme porque me super mega aterro. Entonces, por lo mismo, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Y ya nada más. ¿Ya? ¿Otra vez ya se fueron todos? Ya vámonos. ¿Ya? Pues ya vámonos. Vámonos a ver, chiquitotas. Na na na na na. Una última canción que quieras escuchar. Igniten. Y pues ya, como ya nadie dijo nada. Nada de nada. ¡Ah! Órale, no tengo la versión larga de Marilyn Manson. ¿Qué pasó, Facu? Ponte Rose. Ah, me pongo. Ah, ese también es bueno. Rose. Pues ponemos estas dos y regresamos para decir adiós. Ok. Pues bueno, vámonos con estas dos cancioncillas. だけの世界を、その手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに。また傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さがいつか未来を優しく包むのなら迷わずに今夢中だらけの世界を sido todo por nuestra parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. ¿Y yo? ¿Y él? Y nos escuchamos el día lunes. Si es que llegan, porque últimamente me han abandonado muy gacho. Pero bueno, por acá, ¿qué? Nos decían que si les poníamos audios de películas, ¿de qué? De pelis de terror, así no se dormían. Ajá. Pues es que no. Sí, de por sí así se duermen, imagínense con pelis de terror, pues no. No es cierto. Taca, taca, taca, taca. En fin. Esto ha sido por todo parte de... Así. Música de terror, a ver, de Shiki, ¿o no? ¿Qué? Upa, el anime, sí, de terror. Sí, creo que sí es de terror y sí, está bueno. Ok. ¿Duró muy poco el anime? La Loli que se come a su propio hermano. Ah, no lo he visto, he visto clips. Y sí, suena bien. Ok. No sé, yo no lo he visto. Lo veré después. En fin. Pues pórtense bien. Digo, pórtense mal. Es viernes. Disfruten. No me manden fotos. No es divertido. Guacala. Nada más cuéntenme su anécdota. Eso sí es divertido. Y pues ya. Cuídense mucho. Lávenselo bien. Perfúmenselo. Y demás. Y ahora en agua. Y así. Chau. Bye. Le doy una mordida, Mugo. Mordida. Ay, dice que te doy una mordida, déjate. Ah, sí, qué bueno. Déjate. ¡Mátane! No!